Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Los docentes públicos de Santa Fe no aceptaron la propuesta del gobierno provincial y anunciaron una nueva medida de fuerza que comprende un paro de 72 horas que comienza este martes y otro de 72 horas también para la semana que viene. El aumento propuesto por la provincia fue del 39%, escalonado en 4 tramos, con la posibilidad de revisarlo en diciembre en caso que los salarios queden por debajo de la inflación. Pero las bases de AMSAFE, el gremio de los docentes públicos, votó en cada una de las escuelas y decidieron profundizar la medida de fuerza. Distinto ocurrió con los docentes privados, nucleados en el gremio SADOP, que decidieron aceptar la propuesta, pero la calificaron de extorsiva, teniendo en cuenta que se ponía en juego el descuento por los días de paro. Así lo explica Martín Lucero, secretario general de SADOP Rosario. Muchas compañeras y compañeros que viven de este sueldo y del único ingreso que tienen. La realidad es que el otro día en la asamblea de delegados surgió eso. O sea, es por un margen muy ajustado también se resolvió la aceptación de las propuestas, más que nada porque la gente se sentía extorsionada con lo que había y bueno, había que elegir entre comer y hacer paro, digamos, esto fue lo que pasó. Entonces el Estado, que debería cuidarte, es quien más se abusó de la necesidad de los que menos tienen, porque quienes se vieron obligados a votar la aceptación son las personas que más necesitaban el auxilio del Estado, que son los que menos sueldos cobran y los que más dependen de su sueldo para poder vivir. Vos un sueldo miserable, encima le efectúa descuento, te queda un sueldo menos que miserable, ¿no? El resto de los sectores estatales, tanto de la administración central como los trabajadores de la salud, aceptaron la oferta, con lo cual, desde el gobierno de la provincia, adelantaron que no habrá otra propuesta para AMSAFE y ratificaron que se descontarán los días no trabajados para los docentes públicos. Eduardo Mazot, subsecretario de Empleo de la provincia, calificó de desmedido el reclamo de los docentes santafesinos. El gobierno como empleador ha cumplido absolutamente con todas sus obligaciones. Sí hubo un conflicto derivado de una recomposición salarial, pero de ningún punto de vista hubo un incumplimiento legal de la provincia. Entonces consideramos desmedidos los paros y ese fue el motivo por el cual se tomó la decisión de descontar los días. El conflicto parece acentuarse aún más con lo ocurrido este lunes. Por medio de una circular, el Ministerio de Educación informó que las escuelas permanecerán abiertas para docentes y personal escolar durante la medida de fuerza, señalando que quienes asistan evitarán los descuentos posteriores. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.